Sin una buena alimentación, no podemos crecer físicamente. No podemos. Hoy tenemos toda clase de información sobre cuánto come la gente, esto y lo otro. Pero lo más importante es lo que alimenta su alma, lo que alimenta su espíritu. ¿Está usted creciendo espiritualmente? ¿Sabe qué debe hacer para lograrlo? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien nos trae otro mensaje de la serie La Senda de la Madurez Espiritual y nos explica que el segundo paso es el crecimiento. Escuchemos. Cuando nace un niño, uno espera que ese niño crezca. Después de unas semanas o quizás meses, si el niño no está creciendo, usted pensaría, algo anda mal, el niño no crece. Porque lo normal es que ellos crezcan. Al nacer de nuevo como creyentes, si no crecemos, algo anda mal en nosotros porque Dios desea que crezcamos y crezcamos hasta el día que muramos. Debemos crecer espiritualmente. Y es interesante que en Primera de Juan, en 5 capítulos, 13 veces, Juan identifique a los creyentes como hijitos míos. Así que Dios nos ve así. Y me pregunto si usted hoy siente que está creciendo en su vida cristiana, o será una de esas personas que dice, bueno, crecí por un tiempo, pero luego pensé que ya había crecido lo suficiente, así que yo creo que estoy bien. No, no lo está. No está bien. Eso lo que dice es que está alejándose. Usted dirá, pero no bebo y no hago esto o aquello. Mire, Dios dice que debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y si usted no crece en su vida cristiana, algo anda mal. Pues, ¿cómo lo sabré? Dice usted. Si escucha atentamente este mensaje, descubrirá cómo hacer para juzgarse, probarse, examinarse, para ver si está creciendo como creyente o si está estancado. Ahora deseo mostrarle las advertencias que se nos dan aquí en 2 de Pedro. Le invito a que busque un momento el primer capítulo. Aquí comienza recordándoles a sus lectores que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser las personas que Él desea que seamos. El segundo capítulo nos recuerda de la falsa doctrina que hace que las personas no crezcan y se desvíen. Luego, al llegar al tercer capítulo, nos habla de todo lo que está pasando y lo que pasará. Leamos los versículos 17 y 18 de este tercer capítulo de Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, y aquí está refiriéndose a los tiempos difíciles venideros, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Luego hace esta declaración que es a lo que quiero llegar, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire este versículo. Dice, creced. Es un imperativo. Y el tiempo del verbo en el griego dice esto, crece y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. No solo crecer hasta un punto, sino seguir creciendo en su vida cristiana. Eso es lo que nos dice aquí. Así que al considerar eso, quiero que pensemos en por qué debemos crecer. ¿Qué significa crecer en su gracia? Mire, su gracia, desde luego, es su amor y favor inmerecidos hacia nosotros, y debemos crecer en eso continuamente. Así que primero respondamos a la pregunta, ¿por qué debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué debemos hacerlo? Hay tres razones principales. La primera es que, antes de que fuésemos salvos, Dios predeterminó que creciéramos. Esa es la voluntad de Él. Esa es la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice en Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si me vuelvo más y más semejante a su Hijo, estoy cambiando mi conversación, mi conducta, mi carácter. Estoy creciendo. En el versículo que leímos dice que Dios predeterminó, antes de que fuésemos salvos, que creciéramos en semejanza a Cristo. Eso es parte de su voluntad. Ahora bien, quizás a usted le pasó como a mí que nadie me lo dijo cuando acepté a Cristo. Solo me dijeron, sé un buen joven. Uno de estos días morirás e irás al cielo, si eres bueno. Entonces, yo no sabía qué era ser un buen muchacho en aquel entonces. Pero el asunto no es ese, sino que hemos sido predeterminados por Dios. Él quiere que crezcamos. Dios dijo, ¿quieres saber mi voluntad? Mi voluntad es que seas más y más como mi Hijo hasta que te llame a mi presencia. Entonces, hágase la siguiente pregunta. ¿Sucede esto en mi vida o no? Ahora bien, la segunda razón por la cual Dios quiere que crezcamos es porque desea protegernos. Protegernos de falsas ideas, falsos profetas. Y deseo darle unos cuantos pasajes que suenan tal como nuestra sociedad hoy. Y él dice que una razón por la cual hay que crecer es para protegernos en esta clase de ambiente. Su entorno era parecido al nuestro. Tenga la bondad de acompañarme a 2 de Pedro capítulo 2 para que leamos a partir del primer versículo. Dice así, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, refiriéndose a Jesús, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Y en el versículo 14 dice, «Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición». Luego dice en el versículo 17, «Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido, y escuche bien esto, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una de las razones por las que debemos crecer es porque si no lo hacemos, seremos desviados, porque hay muchas ideologías, muchas religiones, muchas ideas y conceptos, muchas falsas doctrinas rondando por doquier. A donde vayamos, ¿alguien tiene algo nuevo? Y si saca la Biblia, desprecian la palabra de Dios y dicen, bueno, no quiero hablar de la Biblia, quiero hablar de algo nuevo que he descubierto. Amable oyente, si ha descubierto algo nuevo que contradice la palabra de Dios, lo que ha descubierto no es bueno, es algo erróneo y le alejará de Dios. Entonces, una razón por la cual seguimos creciendo es porque Dios quiere protegernos de eso. La tercera razón por la cual Dios quiere que crezcamos es por nuestro amor por Jesús y nuestro conocimiento de Él. Así que Dios está muy, pero muy interesado en nuestra relación con Él, y su voluntad es que crezcamos. Ahora bien, nadie sabe mejor que usted si está creciendo o no, pero quizás otras personas que le observan pueden ver por su conversación, por su actitud, por lo que hace, por lo que habla, porque todas estas cosas indican si alguien está creciendo o no. Y si observa su vida y dice, hace 10 años, ¿dónde estaba? Estaba mucho mejor. Entonces es que se ha alejado por 10 años. Usted dirá, bueno, no bebo, ni fumo, no cometo adulterio, no hago nada de eso. Mire, no se trata de lo que no haga. Estamos hablando de quién es como persona, creciendo en semejanza a Jesucristo. Y usted dirá, pero Él fue sin pecado alguno. Exactamente. Pero eso no significa que vayamos a alcanzar una etapa en donde no cometamos ningún pecado. Dios nos predestinó, escuche bien, para ser como su Hijo, conformados a Él, es decir, tan semejantes a Él como podamos. Mire, los creyentes no han renacido por la gracia de Dios, transformados, sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero, sellados por el Espíritu Santo de la promesa, quien mora en ellos, para luego no crecer, a menos que estén aferrándose a algo en sus vidas que impide que crezcan. Entonces le pregunto, ¿qué vino a su mente cuando mencioné eso? Porque si usted no está creciendo y vive en pecado y dice, bueno, no vivo en pecado, tengo pocos pecados, pero... Mire, si continuamente estoy siendo conformado a su semejanza, ¿sabe lo que hago? Continuamente estoy siendo santificado, limpiando cualquier cosa. Piense en esto. Alguien dirá, creo que estoy bastante bien. Mire, caballero, si usted vistiera un traje blanco hermoso o una dama, si tuviera un hermoso vestido blanco y dijéramos, bajaremos por esta mina de carbón. ¿Cree que se mantendrá blanco? No, porque se le pegará el carbón. Vivimos en una sociedad donde el pecado, ya sea por los sitios que frecuentamos, lo que compramos, lo que vemos, lo que hacemos, nuestras vidas se ensucian fácilmente si no tenemos cuidado. Y la Biblia habla de santificación. Y mire, una vida santificada es una vida que crece continuamente en santidad, rectitud y obediencia a Dios. No significa que no peca, pero significa que si crece en Dios, lo confrontará de inmediato. Algunas personas dicen, bueno, pero es que nadie es perfecto, todo el mundo tiene su pecado. No necesariamente. Quizás sea que algunas personas tienen esta o aquella debilidad, pero no es que tengan su pecado. Quizás batallen con algo. Tal vez sea una lucha dejarlo y hacerlo a un lado, que es lo que debemos hacer si hay algo indebido en nuestras vidas. Así que Dios desea que crezcamos. Fuimos salvos para vivir en rectitud. Y vivimos en un mundo que no presta atención a eso en lo absoluto. Y el mundo se defiende diciendo, ustedes los cristianos creen que todo el mundo tiene que ser perfecto. Nunca se ha dicho eso. Ustedes tienen sus propias ideas. No es así. Solo tenemos la Biblia. Y piensen esto. Dios no es alguien que esté tratando de privarnos de diversión, ni de disfrutar la vida, o no poder experimentar las mejores cosas de la vida, sino que no queremos experimentar cosas que terminan destruyendo la vida de alguien. Y usted puede creer que somos estrictos, pero cuando la verdad salga a la luz, recuerde esto. Quien quiera que sea, lo que quiera que haga, en lo que esté involucrado, recuerde esto. Hay un principio que no puede cambiar. Piense lo que piense, no puede cambiarlo. Y usted no es la excepción a la regla, es la regla de Dios. Y este principio dice que cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo, pero lo cosecharemos. Entonces, Lo que me gustaría ahora es darle una lista de cosas que son evidencias de que crecemos en el Señor. Y creo que estará de acuerdo con cada una de ellas, aunque quizás no le guste, pero debe reconocer que si está creciendo, las siguientes cosas son ciertas. En primer lugar, si estamos creciendo en el Señor, estamos cada vez más conscientes de nuestra pecaminosidad y de nuestras debilidades. Cada vez más conscientes, y al crecer, entiendo más. Me vuelvo cada vez más sensible a cosas en mi vida que no están bien, cosas en las cuales no pensamos. Pero mientras más crecemos en semejanza a Cristo, escuche bien, Él nos da discernimiento espiritual para ver lo que no encaja con quienes somos. En segundo lugar, si estamos creciendo en el Señor, nuestra reacción ante el pecado en nuestra vida es rápida e involucra arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento es decir, lamento lo que sucedió, me alejo de eso, no lo quiero en mi vida. El tiempo de confrontar el pecado es inmediato. Señor, quiero pedirte perdón por eso, me avergüenzo de mí, así que quiero que lo trates ahora mismo. Si está creciendo en su vida cristiana, no espera. En tercer lugar, si estamos creciendo en el Señor, aunque nuestras batallas espirituales se vuelvan más intensas, seguimos regocijándonos. Es decir, si está creciendo en su vida cristiana, comenzará a darse cuenta de que las batallas espirituales son difíciles, arduas, pero son oportunidades. Por ejemplo, puede haber algo que le molesta hoy, pero en unos 3 o 6 meses sucede lo mismo, ¿y sabe qué? Le dará gracias al Señor y dirá, gracias, gracias, amado Padre, por enviar esto a mi vida, porque me estás mostrando hoy que puedo amarte y puedo perdonarlos sin problema alguno. Así que puede medir su crecimiento por medio de esto. Y además, comenzamos a ver las pruebas y las tentaciones como oportunidades de crecimiento. Es decir, Señor, quiero agradecerte por cómo confrontarás esto en mi vida. Confiaré en ti. No sé exactamente qué hacer en este momento, pero confiaré en que me lo mostrarás y lo confrontaré con tu ayuda. Y desde luego, si estamos creciendo en el Señor, comenzamos a ver nuestro servicio a Dios como un gran honor y no como una carga. Pienso en con qué frecuencia la gente dice, bueno, voy a la iglesia, pero no tengo tiempo de servir en ella. ¿No tiene tiempo? Dios podría darle tiempo, quitándole su empleo y todo lo demás. Dicho de otro modo, lo que pasa es esto. Hay que descubrir lo que Dios quiere que hagamos. No quiere decir que todo el mundo tiene que predicar, enseñar o cantar en el coro, dirigir la música y todo lo que hacemos. Pero la verdad es que tenemos tiempo. Tenemos tiempo de visitar a un enfermo. Tenemos tiempo de testificarle a alguien que ha abierto la puerta para compartir nuestra fe. Tenemos tiempo de servir a Dios de muchas, muchas formas, sin verlas como una carga. La vida cristiana es un viaje maravilloso porque crecemos en semejanza a Cristo. ¿Sabe lo que hace? Se coloca en una posición para que Dios le bendiga realmente. Él dice, mi voluntad es conformarte a la imagen de mi Hijo. Así que al pensar en si crecemos o no, vea si eso es cierto en su vida. Por último, diré que si estamos creciendo, sentiremos el amor de Dios. Si en verdad estamos creciendo, sentiremos que Él nos ama. Entonces simplemente le preguntaré. Y no es asunto de nadie más que de usted. Conforme a lo que ha escuchado, ¿diría que está creciendo en su andar cristiano y que está emocionado por Jesús? ¿O tendría que decir, vaya, pensé que lo estaba? Y si lo pensó, ¿qué está dispuesto a hacer al respecto? ¿Está dispuesto a pedirle perdón a Dios porque no está creciendo como debería? ¿Quiere arrepentirse de su pecado y preguntarle, Señor, ¿a qué estoy aferrándome en mi vida que no debería? ¿Qué está impidiendo que crezca como quieres que lo haga? Señor, te lo entrego ahora mismo. Oremos.